Miércoles, Cristian, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, y bueno, como siempre, con apetito, Cristian, con necesidad ya de enterarnos qué es lo que está pasando, cómo se vive esta semana, qué es lo que viene pasando en el oeste pampeano. Bueno, Juan Pablo, antes que nada te quiero contar que ahí estamos. Estamos saliendo en dúplex en la miércoles Radio Web, como hacemos siempre, y ya estamos sonando también en la miércoles Radio Web. Así que un saludo a la gente de Kermés y también a la audiencia de la miércoles Radio Web. Mucha información aquí en infohuella.com.ar. Hemos estado abordando el tema de las facturas truchas en comisiones de fomento de La Pampa. Son cinco, en realidad, las comisiones de fomento que ahora ya están en la justicia, ya que el Tribunal de Cuentas encontró en las rendiciones de 2016 y 2017 una suma que asciende casi a los 14 millones de pesos Nada en más. rendición con facturas truchas. Más o menos, para darnos un pantallazo general, lo que hizo el Tribunal de Cuentas, una vez detectada una factura trucha, que son fotocopias de facturas originales, llamaba a ese proveedor de un servicio, de un producto, y le preguntaba si él había facturado esa suma de dinero y con esa factura. Y bueno, ante la negativa de este proveedor, titular de la factura, esto se llevó a la justicia, y es la justicia la que está investigando en cinco comisiones de fomento. Estamos hablando de Loventuel, de La Reforma, de Perú y de Unanue. En estas comisiones de fomentos encontraron facturas truchas, y el monto general asciende a los 14 millones de pesos. Vamos a dar un solo ejemplo. En Loventuel nomás son 5.280.000 pesos. Alrededor de esta cifra es la que rindió el intendente de Loventuel, Hugo Martínez, con facturas truchas. Le sigue Costoya, de Unanue, con 4.735.000 pesos. Después Lázaro, de Rucanelo, con 3.5 millones. Y después sigue La Reforma, con 221.000 pesos. Y Perú, donde el intendente es Kronenberger, con 85.000 pesos. Además de estas facturas truchas que están en la justicia, que el Tribunal de Cuentas llevó a la justicia, también hemos hecho otra nota con una infografía también, donde contamos las multas y los cargos que sancionó el Tribunal de Cuentas a estas mismas comisiones de fomento. Por multas y cargos se entienden todo lo que es el atraso de rendiciones o facturas mal hechas. Lo que hace el Tribunal de Cuentas cuando encuentra estas anomalías en los balances es multar a las comisiones de fomento. Otra vez Loventuel está arriba del ranking de los números, porque de su bolsillo el intendente Hugo Martínez, de Loventuel, tiene que pagar casi 3 millones de pesos. Le sigue Hugo Colado, de La Reforma, con 967 mil pesos. Perú, ahí está el intendente Kronenberger, con 630 mil pesos. Costoya, con 195 mil pesos. Y Lázaro, de Rucanelo, con 34 mil pesos. O sea, estas mismas comisiones de fomento que rindieron en sus balances facturas truchas, también el Tribunal de Cuentas, por otra parte, los está multando. Los multa, Hay que claro. recalcar que lo que es facturas truchas sigue en manos de la justicia, y estas multas ya están sancionadas por el Tribunal de Cuentas. Bueno, es abultado la diferencia, ¿no? Entre Loventuel y el resto de las demás comisiones. Ahora, Cristian, la verdad es que a uno que por ahí lo ve de lejos o técnicamente no conoce mucho, le llama un poco la atención que el sistema haya sido tan simple, tan básico, digamos, hacer fotocopia de facturas. Sí, y también lo que llama la atención es lo sistemático, porque no es una factura que se traspapeló y dijeron, che, le hacemos fotocopia y zafa. Si facturaste 5 millones, y si esas personas o esos titulares de facturas dijeron yo no la facturé, estamos ante un desfalco, un hecho muy grave. Sí. Totalmente le caben las generales de la ley, digamos, por abuso de la situación que tienen estos funcionarios y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que por lo menos las cabezas de estas comisiones de fomento.